11:55, dejamos los vacilos por un rato y esas hermosas melodías. Nos vamos a ir para Unquillo para conocer esta hermosa historia de un vecino, en este caso de Unquillo, pero que tiene influencia en Mendiolaza, que necesita la mano de todos nosotros a ver si podemos aportar ese granito de arena. ¿De qué se trata? Ese arquero practica este deporte y quiere representar, es seleccionado de nuestro país, quiere representar a la Argentina en Canadá, en Eslovenia, y para eso necesita la mano de todos nosotros. Es Alberto Pinto. ¿Cómo te va, Alberto, querido? ¿Cómo andamos? Buen día y muchas gracias por este contacto. Hola, Leonardo. Buenos días. ¿Qué tal? Gracias. Muy amable. Gracias a vos. En un ratito vamos a hablar de toda la colecta y de las formas de poder darte una mano, pero ¿cómo surge todo esto de la arquería? Porque uno dice, bueno, che, de chico o de adolescente, yo, mamá, papá, quiero practicar fútbol, en su defecto básquet, lamentablemente, ¿no? Y vos dijiste, no, che, yo me quiero dedicar a esto, a este deporte. Mirá, de chiquito soñamos con un montón de deportes, fútbol, somos un país muy futbolero, ¿viste? Claro. Y de chiquito sí teníamos nuestro empuje, pero esto se despertó hace muy poquito tiempo. Yo tengo hoy 40 años y hace 6 años que practico esto, que es el mundo de la arquería. Y mirá, qué simple, esto se detonó un día que fui, recuerdo a Mina Clavero, y a tirar, paseando por las calles de Mina Clavero, que la cierran, viste, para verano. Me puse a tirar vendían los tiros en un garage con un fondo de alfalfa, y ahí se despertó el instinto y dije, ¿qué es esto? Dije, es espectacular, es buenísimo, me encantó, y ahí empezó el impulso. Y bueno, hace 6 años pude tomar en contacto con la actividad, y una vez que empecé a tirar no dejé más de tirar. ¡Qué bárbaro! Bueno, qué bárbaro también encontrar pasiones distintas ya en la edad adulta, ¿no? Que nos siga picando el bichito para todas esas cosas, ¿no? Impresionante, yo nunca esperé que esto se desarrollara así. Hay miles de cosas que están pasando que nunca las imaginé, están pasando increíbles. O sea, a partir que empecé este camino, se fueron sucediendo cosas impresionantes, increíbles. Y todo muy rápido, porque también llegar a la selección argentina en poco tiempo también es un golpe, ¿no? Un espaldarazo positivamente. Uf, es muy emocionante. Yo no sabía que ni siquiera podía aspirar a ser seleccionado, y simplemente por ir y tirar y esforzarme y hacerlo mejor, me encontré en esa situación. Y fue ahora en 2022 cuando participé en el mundial anterior de 3D en Terni, Italia, y nada, fue una cosa súper emocionante. Imagínate representar a tu país, vestir los colores de la camiseta, es increíble. ¿Y dónde estuvo el quiebre antes, Alberto? De decir, bueno, yo esto estaba jugando quizá para sacarme el estrés o un pasatiempo, a convertirse verdaderamente en un deporte, ¿no? Competitivo. Mira, esto, cuando empecé a tirar, yo realmente tenía el impulso, porque la sensación que tuve cuando tiré las primeras veces fueron increíbles. Dije, bueno, yo quiero volver a hacerlo como es. Más que nada por una cuestión, hasta te diría, terapéutica, porque en realidad yo soy una persona muy dispersa, y esto me ayudó a enfocarme, a concentrarme, a mantener una mentalidad hacia objetivos. Todo empezó así. Y de repente, bueno, los instructores, los profesores empezaron a ver alguna condición distinta, y bueno, me empezaron a invitar a que participe en torneos sociales, que así se empieza, torneos sociales. Después te sumas a los torneos, te federas y tiras en los torneos rankeables, oficiales de la federación. Y bueno, al principio yo no quería hacer nada, estaba contentísimo con tirar ahí a una contención a 10 metros, estaba chocho, volaba, y ellos me decían, pero me insistían, ¿viste? Me decían, pero vos tenés que tirar. Y yo digo, no, acá estoy bien, acá está buenísimo, esto es lo que estoy haciendo, me encantaba. Y bueno, un buen día uno de los instructores me dice, pero mira que son torneos que tenemos que desplazarnos y tenemos que ir a otra ciudad y por ahí tenemos que viajar, y son pues en Córdoba o en otras provincias. Y ahí me picó un poquito el bichito y dije, tenés que viajar, porque es otra gran pasión mía, ¿viste? Tenés que viajar, bueno, digo, a ver cómo es esto, y bueno, y ahí empecé y listo, no paré más. Bueno, por lo menos por el turismo también te atraparon, ¿no? Sí, me encanta. Qué lindo. Y esto de dar, o sea, de enseñar lo que aprendiste, también, digamos, es nuevo, ¿no? Es muy nuevo, en realidad yo hago el curso de instructor, jamás pensando en enseñar, simplemente... para hacerlo mejor, para instruirme, para hacerlo técnicamente mejor, para elevar mi calidad a la hora de tirar. Y bueno, años después me encuentro con la situación de que me tengo que hacer cargo de la escuela y de enseñar y de formar un equipo, porque ahora, hoy somos 4 instructores en la escuela que colaboran de una manera impresionante. Sí, y contame, va mucho, esto está en Unquillo, en Mendiolaza, ¿verdad? En Mendiolaza, sí, en Mendiolaza, en el Talar de Mendiolaza, en el Club de Polo San Alfonso, que bueno, es muy conocido, hace ya 2022, hace 2 años, 3, ya quedamos establecidos acá, porque habíamos flotado por un par de lugares, y bueno, nos establecimos acá en Mendiolaza. ¿Y quiénes son los loquitos, entre comillas, que quieren aprender a arquería? ¿Quiénes son? ¿Son más hombres que mujeres? ¿Son más jóvenes que adultos? ¿Cómo es la movida? Pues es que está muy repartido. Hay niños, actualmente tenemos un alumno que tiene hoy 9 años, pero empezó con 6. Que nosotros normalmente recomendamos una edad, para que no se confunda con un juego, el deporte, recomendamos una edad, pero bueno, él empezó a los 6, empezó muy bien, y hoy tiene 9, y tenemos alumnos de 78, de 68 años, 70, en la escuela, y en el medio, hombres, mujeres, de diferentes edades, así que esto es muy diverso, muy diverso. Qué bárbaro, che. Bueno, felicitaciones por eso, ¿eh? Vamos a lo que nos compete, ¿eh? ¿Cómo hacer para darte una mano? Porque claro, todo muy lindo, las felicitaciones del caso, el hombre es seleccionado, representa los colores de nuestro país, pero claro, del otro lado también le dijeron, mirá que no hay una moneda para viajar, ¿no? ¿Cómo es? Primero, ¿qué competencias tenés a la mano acá ahora en septiembre? Bueno, en septiembre tengo, en principio de octubre, tengo los 2 eventos internacionales, que son uno en Canadá y otro en Eslovenia, en modalidades de 3D y campo, que son modalidades diferentes a las que se tienen, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos. Estos eventos se hacen cada 2 años y, bueno, están acá a la mano. Ya la semana que viene estoy saliendo. Ah, ya está, a la vuelta de la esquina. Ya estamos. Ya. ¿Y para ese viaje todavía hace falta juntar la moneda o ya está más o menos armado logísticamente? Bueno, es un deporte amateur y lo que decías antes y explicabas, no tenemos ingresos más que el que podamos aportar nosotros, y dado que es un compromiso doble e internacional, tuvimos que colaborar, buscar la forma de juntar dinero para poder lograrlo. Hace unos días se nos ocurrió, hace unos meses más o menos, se nos ocurrió hacer un video explicando la situación, y bueno, que la gente tenga el acceso y la posibilidad, si se siente identificada, tocada o inspirada por la historia, a colaborar, aunque sea lo más mínimo que crea. Entonces pusimos un alias con una cuenta para poder recaudar. El viaje está, hoy en día faltan unos muy poquitos gastos, decidimos dejar todo septiembre porque si yo he pedido, la verdad que cuando salió el video aparecieron 2 o 3 personas que me respaldaron, y bueno, ese dinero hay que devolverlo también, ¿no? Ese es el tema. Claro. A ver, si no leo mal, si no tengo mal el dato, Alberto.mundiales. ¿Ese es el alias? Exactamente, ese es el alias, así tal cual, Alberto.Mundiales. Bien, perfecto. Bueno, entonces para el viaje, para todo lo que significa la logística, el hospedaje y demás, para el viaje a Canadá y también a Eslovenia, ojalá te podamos dar o haya servido esto para darte aportar el granito de arena. Del 16 al 22 de septiembre tenemos la primera gira, digamos, el primer evento. Exactamente, eso es en Canadá, va a ser del 16 al 22, y en Eslovenia del 29 al 7 de octubre. Bien, ¿en las dos vas a participar, digamos, en la misma especialidad o son con especialidades distintas dentro de la arquería? No, es el mismo tipo de arco, la misma categoría de arco. Mi categoría se llama arco raso o arco desnudo o barebow en inglés. ¿Y dentro de la delegación argentina sos el único o hay más, tenés más compañeros en esto? Hay más compañeros, somos una selección de 8 participantes para campo en Canadá y 11 para Eslovenia. Y lo, en diferentes categorías, por supuesto. Claro. ¿Y los otros 7 están en la misma situación que vos? Digamos, ¿están todos complicados? Digamos, ¿la federación no le pudo dar una mano a alguno? ¿Cómo viene la mano en eso? La federación en este caso, bueno, colabora con la mitad de inscripciones y la indumentaria, por supuesto, pero bueno, todos los gastos más significativos que son vuelos, alojamiento, no lo cubre. Y la mayoría está en la misma situación que yo. En este caso, yo soy el único de Argentina que va a viajar a los dos mundiales, porque eso obviamente se clasifica y es por mérito. Y en esta situación soy el único que va a los dos. Pero después el resto, que va a mi equipo de campo y el de 3D, por supuesto, están todos en sus lugares, porque soy el único de Córdoba, hay un compañero de La Rioja, hay varios de Buenos Aires, hay varios de Santa Cruz, hay varios de Río Negro, de Santa Fe, de todo el país, los arqueros. Bueno, Alberto, esperemos que se junte la guita, que podamos haber ayudado un poquito para que eso ocurra. Hay tiempo, hay una semanita más. Y también te deseamos todos los éxitos, deportivamente hablando, para Canadá primero y luego para Eslovenia, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Exactamente. Bueno, te agradezco muchísimo el espacio. Yo espero que, gracias desde ya por la colaboración y por colaborarme a difundir también la disciplina, porque es algo apasionante, algo que no es muy conocido y realmente está teniendo mucho empuje estos últimos años. Aquel que tenga alguna inquietud se llega directamente ahí al San Alfonso, digamos, a Mendio. Sí, se puede contactar también por nuestro Instagram, que es Arquería Sierras Chicas, y en la misma página está mi número telefónico, así que se puede contactar directamente conmigo. Perfecto. Muchas gracias por estos minutitos y todos los éxitos del mundo, Alberto. Gracias a ustedes por el espacio y muchísimas gracias, Leonardo. Gracias, abrazo. Muy amable, abrazo. Hasta allí Alberto Pintos, el participante de arquería de las Sierras Chicas, que tiene el sueño, ¿no?, de viajar a Canadá, de viajar a Eslovenia, participante de la selección, ¿no?, de la selección argentina. Así que es tremenda, linda historia, che, linda historia. Ojalá le podamos dar una linda manito. Alberto.Mundiales es el alias para colaborar con Alberto, con toda su gente, para que pueda llegar a participar de estas dos competencias, del Campeonato Mundial de Campo en Canadá y del Campeonato Mundial en la especialidad 3D que se va a desarrollar en Eslovenia a partir del 30 de septiembre y hasta el 6 de octubre. Bueno, ha estado movidita la mañana de hoy, ¿eh? Ha estado, mamita, picante. Vamos a hacer lo siguiente, gente. Vamos a musicalizar estos últimos 60 minutos. Vamos a meter un par de cumbianchas. Vamos a meter un par de temazos del cuarteto. Nos vamos a acomodar. Vamos a subir algo a las redes sociales. Tengo todavía en punta la consigna del día, che, ¿eh? ¿Cómo sale Boca? ¿Cómo sale Talleres? ¿Qué va a pasar esta noche? Están ahí los albiazules con los nervios de punta. ¿Realmente tiene chances la T de derrotar a Boca? Y claro, me van a decir del otro lado. Más vale, me van a decir del otro lado. Bueno, participa con nosotros, ¿eh? Arroba Radio Nexo, también arroba Leonardo Moreno OK en mi cuenta personal para que allí participes y te la juegues, ¿eh? Sí, regalamos un montón de cosas, tenemos para regalar, ¿eh? Yo solo quiero pegar en la radio.